Presentando un ciclo de intervenciones escénicas destinadas a las infancias. Recordemos que seguimos en agosto, nos vamos despidiendo, pero seguimos en agosto en el mes de las infancias y va a haber distintas funciones a la gorra. Por supuesto que el ingreso va a ser por orden de llegada, habrá disponibles alrededor de 40 localidades y una de estas intervenciones escénicas va a ser el sábado 28 de agosto a las 6 de la tarde y viene de la mano del baúl de John, ¿sí? Y lo tenemos a uno de sus protagonistas aquí, que es Matías Blanco. Hola Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poco de qué se trata El baúl de John. El baúl de John es una obra que tiene de todo. Tiene malabares, magias, tiene globos, tiene historias, anécdotas. Pero todo ronda alrededor de un baúl que hay como que en ese medio del escenario. Está lleno de todo eso. Así que en el transcurso de toda la obra se va contando la historia a través de ese baúl. Buenísimo. Vos mismo, ¿quién dirige la obra? ¿Quién estuvo a cargo del guión y demás? Yo soy el encargado de todo. ¡Ay, qué grande! A qué pleno, grande. A pleno. La dramaturgia, la actuación, la dirección también, Mati. Todo. Qué bueno. Matías, ¿y vas a estar solo en el escenario o con alguien más? No, me acompaña mi hermano esta vez, que es mi asistente. Lo traje para este mundo. ¿Es, digamos, el que se tiene que someter a algunas cuestiones mágicas? ¿Onda David Copperfield o no? Es el musicalizador, el que me tiene que ayudar un par de cosas por el tema del protocolo, que no puedo jugar con la gente, entonces me ayuda él. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuáles son los protocolos que te piden desde ATTP? Porque ahora, por lo que me acabas de decir, no podés, o sea, la gente no puede subir al escenario ni acercarse, ¿verdad? No, ahora no se puso más, como quien dice, en el circo la cuarta pared. Ahora están, el público es público, no puede participar más que a la distancia solamente. Bueno, ayer justamente fue el día del actor y la actriz, ¿no? Justamente, y bueno, me imagino que grato debe ser volver a pisar los escenarios y preguntarte, ¿siempre las obras que te han tocado actuar han sido infantiles? Sí, son obras aptas para todo público, yo lo tengo más que nada. Claro. No es que está destinado específicamente para los chicos, es para todo el público. ¡Qué grande, qué grande! ¿Y qué sentís cuando subís al escenario? Es algo hermoso subirse, imagínate, ahora que estuve un año y medio se siente más esa falta que vos sentías cuando subís a un escenario, que ves las luces, la gente, todo, los gritos, todo lo que se siente ahí. Volver a todo eso. Me imagino. El baúl de John es justamente un estreno ahora de ATTP, ¿o lo has llevado a otras localidades? No, por lo pronto lo estamos estrenando ahora este sábado. Bien. O sea que fue una creación en pandemia, digamos. Sí, una de las tantas rutinas que se armó y se desarmó en este tiempo. Qué grande. Qué bueno, me imagino la alegría entonces de poder estrenarla finalmente, porque, bueno, viste que esta pandemia todo nos pegó por algún lado, ¿no? O nos pegó por algunos por la cocina, otros por la... Bueno, y algunos músicos, artistas, en tu caso con la parte de circo, armar, por ejemplo, rutinas o ponerse ya a planificar desde cero todo lo que quieren empezar a hacer a partir de la vuelta de esta pandemia, ¿no? Me imagino que a ustedes les pasó eso. Sí, ahora que arrancamos, tenemos que arrancar como 120, estamos ya viendo hacer más funciones, todo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, estamos como a 150 por hora ya. Me imagino, a pleno. Bueno, y después de este estreno, ¿cuál va a ser los próximos eventos? ¿Qué tenés planificado? Por lo pronto estamos viendo qué más salas se pueden habilitar, pero estamos viendo y ya tenemos todo listo para cuando se pueda dar otra fecha, poder seguir. Por lo pronto estamos esperando octubre, que sea la fiesta del teatro. Es como claro. Lo más pronto confirmado que estamos apuntando ahí. Tal cual, tal cual. Más o menos, bueno, decíamos que es por orden de llegada y es va a ser a la gorra, ¿verdad? Sí, esas funciones que va todo el público. Va el que tiene plata, el que no, van todos a disfrutarlo. Qué grande. Pero siempre, aunque sea, cuando uno va con el tema de los espectáculos a la gorra, siempre se pide aunque sea un mínimo, ¿verdad? Sí, algunos piden un mínimo. Yo siempre dejo que el público sea el que pone el mínimo. Claro. Que ellos valoren mi espectáculo. ¿Hace cuántos años que venís haciendo este tipo de espectáculos, Matías? Hace 8 años que me dedico al circo. ¿Y qué es lo que más te gusta? Lo que más me encanta es la parte de la magia. Más que nada por todo lo que trae alrededor, todo el asombro que trae los chicos. Hasta los grandes sorprenden. Y sí, seguro, es seguro. Más, hay una anécdota hermosa que cuento en la función. En uno de los viajes que hice a Misiones, le hice un truco de magia a un cacique de una comunidad guaraní. Que tengo el video filmado en mi Instagram, que está... Ese ya es mi carta de presentación, ese video. Es algo hermoso. Bueno, ¿nos querés contar la anécdota o lo esperamos para el show el sábado? En uno de los viajes que hice, les cuento un poco, de a Misiones, que trabajo bastante allá. Con el grupo con el que estoy, logramos entrar en una comunidad de muy difícil acceso. Tuvimos la suerte de poder entrar. Y bueno, yo termino todo lo que sería la función. Yo me estaba cambiando y los chicos me llaman para hacer un último truco para el cacique. Así que es un truco de escapismo, donde él me tiene que atar las manos y yo tengo que desatar. Y estaba muy bueno porque él te asegura más los nudos, todo. Él está seguro de que no me puedo escapar. Pero a los segundos ya estoy desatado. Y me vuelvo a atar y así es. O sea, digo, está el video filmado, que por suerte lo tenemos filmado, que es muy buena la reacción de él. Es algo increíble. qué bueno, eso es lo lindo que tiene el teatro, el circo, que te va llenando de experiencia como esta, la que vos nos estás contando, Mati. Sí, son experiencias hermosas. Ni hablar. Bueno, lo bueno que también tienen justamente es esto de poder no solamente hacerlo en salas, ¿no? Sino también poderlo hacer al aire libre. Te escuchaba que decías que trabajabas mucho en Misiones y demás. Me imagino que en este verano, que un poco se habían habilitado sobre todo las actividades al aire libre, ¿tuviste la oportunidad o pudiste viajar a otros lugares del país? Por lo pronto no puedo viajar, estoy esperando hasta diciembre para poder viajar. Ajá. ¿Y los trucos de magia y demás? Me imagino que, bueno, ¿cómo te fuiste enganchando con eso? ¿Cómo uno prepara esas rutinas? ¿Cómo aprende de esas cosas? Hay capacitaciones, hay estudios específicos de esto. Desaznanos un poco, Matías. El tema de la magia por ahí es lo que uno le va gustando, porque hay diferentes tipos de magia. Está la magia de escenario, la magia de cerca. Entonces yo de a poco me fui entrando en ese mundo. Tengo varios libros que he comprado. Yo soy mucho de los libros, comprar cursos por ahí. Es algo que, si te va gustando, ya está, una vez que entraste en el forma de salir, vas sumando y sumando y cada vez te va gustando más. Claro. ¿Y cuáles fueron, así, porque me imagino que... ¿Cuántos años tenés, Matías? 25, bueno. ¿Y cuáles fueron, así, esos referentes que vos dijiste, los miraste y dijiste, yo quiero hacer esto? ¿Hola? Hay muchos magos, así que... Uno de los máximos referentes que tengo yo es René Lavant, que fue uno de los más grandes magos argentinos que hubo. Y más con la dificultad que él tenía, que le faltaba un brazo. Claro. No, mirá vos. ¿Y te acordás de algún truco que hayas dicho, este es la ópera prima, con esto me engancho? Esto lo quiero tratar de hacer. Y después lo intentaste hacer. Y quizás ahora ya lo lográs de taco. Hay un truco que todavía no lo he estrenado, que es uno que él jugaba con 3 migas y una taza. No me acuerdo bien el nombre, pero estaba muy bueno. Qué grande. Bueno, Mati, invita a toda la gente, entonces, es este sábado a las 18 horas. Gracias. Este sábado a las 18 horas en el ATTP. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande.